auspicia Organización Sur para su línea Volkswagen. Avenida Hipólito Yrigoyen, 3119, Lanús Oeste. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresá a www.hipotecario.com.ar. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. Tres sucursales. Avenida Patricio 593, Barracas. Avenida Mitre 851, Avellaneda. Y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la academia está en PDS Sportif. 10% de descuento para socios de Racing. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Muy bienvenidos, queridos académicos, al programa número 755 de Identidad Racinguista. La verdad que decir como todas las noches no es cierto, porque generalmente los martes es un día movidito, cargado de info, y como ustedes saben, nosotros siempre decimos que podríamos hacer un programa de horas, horas y horas hablando de Racing, no solo por la información, sino además porque uno siempre termina volcando hacia el micrófono lo que uno opina, lo que viene, y además principalmente porque uno tiene pasión por lo que hace y ama estar en el lugar que estamos ocupando. Pero les soy sincero, hoy me costó armar el cronograma del programa porque hay de todo. Cuando digo de todo, hablo de una noticia que cambiará el rumbo del fútbol de Racing. Así como escuchan. A las 20.07 les digo que nosotros, aquí en Identidad Racinguista, cuando digo nosotros, quien les habla, Flavio Azaro, el conductor de este programa, Juan Francisco Dáquila, encargado del primer equipo, la producción, vamos a darles hoy una información que cambiará el rumbo, lógicamente si sucede, porque es una información que, como se darán cuenta, dependerá de algo. Dependerá de algo para que el futuro de Racing deba cambiar su desarrollo normal. Les aviso que tenemos una información muy fresca, que no se pueden perder. Además, el primer equipo, los dos regresos. ¿Cuáles son los jugadores que volverían, Juancito Dáquila, al primer equipo? Mercado y Cais. Bien. Se acomoda el equipo ideal, por así decir, llegando al final del torneo. Sí, el equipo ideal porque Russo tiene a todos los jugadores que pretende a su disposición y va a ser el 11 que más le gusta al técnico, el que juegue el viernes contra Tigre. Sin duda que no es el equipo ideal nuestro, ¿no? No, por eso, el 11... La historia nuestra. No, el 11 ideal para el técnico dentro de las alternativas que cuenta en este plantel. Tengo nombres de algunos posibles refuerzos. Vamos a escuchar a Bieler. Bieler, que es uno de esos jugadores que piensa poco antes de hablar y que para el periodismo es bueno eso. Parece como que lo estoy criticando a Bieler al decir que piensa poco antes de hablar. Pero generalmente la gente que piensa poco antes de hablar dice lo que siente. Tenemos un personaje en el mundo Racing que piensa todo lo que dice y no dice nada. No hace falta que diga quién es. Un personaje muy importante, que es el técnico. Obvio. Piensa, piensa, piensa, juega todo el tiempo al póker. Todo el tiempo pensando todos sus movimientos. Y no dice nada. Y tenemos otro personaje dentro del mundo Racing, con otra humildad, con otra personalidad, que no es ni mejor ni peor. Pero que para el mundo periodístico, o para el mundillo periodístico, porque tampoco es que es tan trascendental, cada vez que habla, deja alguna cosita. Que es Claudio Bieler. Que habló con la prensa, que ya está un poco más maduro, que se da cuenta que esto no es Ecuador, con todo el respeto, que acá te la ponen en el ángulo, que acá hasta te traicionan tus mismos amigos o allegados, como ya lo hizo su representante, que está un poquito más curtido, como se dice en el barrio. Y hoy habló, pero se le escaparon algunas cositas. Entre ellas, hemos encontrado el equipo ideal. O Russo ha encontrado el equipo. Después, obvio que uno lo va arreglando. Pero son cositas que, la verdad, en un mundo en el cual nadie dice nada, en un mundo en el cual los jugadores van, se enfrentan ante los micrófonos y tiran el cassette sobre la mesa, escuchar a Bieler está bueno. Porque en cualquier momento dice algo que se da para pensar que el jugador de fútbol siente igual que un hincha. No en cuanto al aliento, no en cuanto al sentir la camiseta. Hablo de que el jugador de fútbol puede pensar en decir realmente lo que siente. Y no solo lo que es políticamente correcto. Escuchemos a Bieler más adelante. Escuchen el programa número 755 porque está cargado de información. Vamos a estar con las inferiores, con la reserva. Vamos a hablar del futsal, del nuevo refuerzo de Racing. Ya Racing tiene un refuerzo. No descorchen, porque todavía no ha tenido participación en primera. Es un juvenil que ya firmó contrato y que Matías Echeverría, quien también está con nosotros en la mesa, les va a contar más información de este nuevo refuerzo de Racing, que tiene 24 años, que no jugó en el fútbol argentino en primera división, pero que nos vamos a reservar algo de data para más adelante. Venta de entradas y, como les decía, una noticia que cambiará. Si es que sucede, ya se van a dar cuenta. ¿Por qué digo si es que sucede? Cambiará el rumbo del fútbol de Racing. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantador. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Restaurante La Provinciana cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas, ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año, acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reservas 4222-9969 o www.la-medioprovinciana.com.ar. La Provinciana, un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosa, 12810, Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000, líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso, generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminielo de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares, módulos, tubos de descarga. Nuestra dirección: Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808, fax 4204-4854. Nuestro correo electrónico: mevelo@ciudad.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. El viento trae una copa. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Cairograf, impresos en general, facturas, remitos y recibos, floteos y artículos publicitarios, formularios continuos, trabajos a domicilio. Teléfono 4306-0921. Mail cairograf@gmail.com. Cairograf, la imprenta de identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifletes. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y informado. Teléfono 4382-4568, 4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Programa número 755. Ha sido el tema de los últimos 15-20 días de Racing. Nosotros lo dijimos cuando todavía no se hablaba tanto. Dijimos que Miguel Ángel Russo se autocandidateaba para ser técnico de Boca. Ese es el tema que inició Identidad Racinguista y que después se... No estamos diciendo que porque nos escucharon a nosotros, pero la realidad es que yo no escuché a nadie que hable de este tema antes que nosotros. Lo que sí digo es que acá en Identidad Racinguista ahora se van a enterar de algo que, si se llega a confirmar, cambiará el rumbo del fútbol de Racing. Si en estos días, escuchen bien, por favor, porque para mí es la noticia más importante del día y se generó para nosotros, la pudimos obtener nosotros, gracias a Mauro Undín, que hasta 2 minutos antes de que arranque el programa me llamó por teléfono, me llamó por celular más que por teléfono, porque ya queda viejo, ¿no? Me llamó por teléfono, no existe más, no se llama la gente por teléfono, ¿no? Alquila. Sí. Todo por celular. Claro, sí. Me llamó por celular y me dijo lo siguiente: si en estos días, sabes muy bien vos, Juan, que Mauro maneja información tanto de Racing como de Boca. Claro. Si en estos días Bianchi le dice que no a Boca, que en este momento es lo más probable. Sí, eso de... Por lo que uno escucha, no está interesado en el tema, es prácticamente un hecho, que los dirigentes van a ir a buscar a Bianchi y Bianchi va a decir que no. Bueno, si en estos días, esto se lo dijo un dirigente de Boca que tiene contacto directo con el fútbol profesional e injerencia con el fútbol profesional de Boca, si en estos días Carlos Bianchi dice que no. Russo es el candidato número uno a dirigir a Boca. Hasta ahí no es importante la información. Hubo un contacto entre los dirigentes de Boca y el entrenador de Racing. Ya les dio el visto bueno. Tienen que arreglar lo de el preparador físico, el problema que hubo con Cinquetti y el plantel y los dirigentes que estaban en aquel momento. Pero no sería un problema. ¿Qué quiere decir esto? Que si Bianchi dice que no, hoy, 27 de abril, Russo, en un gran porcentaje, será el nuevo técnico de Boca. Miguel Ángel Russo que no habla del tema, Miguel Ángel Russo que en ningún momento demostró interés por seguir en Racing, por lo menos eso es lo que uno se da cuenta cuando lo escucha hablar. Sepan esto. Si en estos días Bianchi dice que no, ya hubo un contacto entre los dirigentes de Boca y Russo les dio el visto bueno. Quiere ser el técnico de Boca. Sépanlo y veremos cómo continúa esta historia. Quizás lo que hoy no es un problema, lo de Cinquetti, termina siendo un problema. Cuando hablo de Cinquetti hablo del preparador físico del cuerpo técnico de Russo, hoy empleado de Racing. No es así de alquilado. Claro. Sepan que si se confirma esto, lógicamente que cambia el rumbo del fútbol profesional de Racing, porque va a tener que buscar un técnico. Russo, que ya te dije, Juancito, ayer, que a mí no me inspira confianza cuando hace referencia a este tema de Boca. Yo no lo escucho seguro. Estoy prácticamente... Voy a sacarle prácticamente. Estoy convencido de que Russo prefiere irse a Boca antes de seguir en Racing. Así que, lo que hoy damos como un probable, veremos cómo se sigue dando a lo largo de la semana. Aparentemente Bianchi debería contestar mañana. Pero, tampoco es que el día 29 se acabaron las chances de Bianchi y dáquela. Supongo que si no contesta mañana, lo esperarán algunos días más. No hay tampoco tanto apuro. El campeonato que viene está a miles de kilómetros. Falta el Mundial, hay tiempo. Y eso es algo, esto del tiempo, que a los dirigentes de Racing les juega a favor. Por algo los dirigentes de Racing no están preocupados por el tema Russo. Nunca dieron una opinión, o nunca salieron al cruce más que dar una opinión. Siempre fueron cautos. Nosotros tenemos un contrato firmado con Russo. Si Russo decide no continuar, no podemos hacer nada. No es así, hay que le hacer la postura. Exactamente. Discutible o no, estar de acuerdo o no con la postura de los dirigentes de Racing. Me parece que no es estar de acuerdo o no. Sí, pero algunos quizás, algunos saben lo que dicen, Juan, y pero hay que salir al choque en algún momento. Porque bueno, a Russo es otra cosa. Lo fuiste a buscar vos, ¿eh? No, salí al choque es otra cosa, pero... Aunque vos salgas al choque con quien sea, si Russo no quiere seguir y no quiere seguir, la dirigencia de Racing no puede hacer absolutamente nada. Pero por eso te digo, lo del tiempo le juega a favor a Boca, por esto que decíamos, y que a nosotros tanto no nos interesa, y le juega a favor a Racing. Porque no es que Racing va a tener dos semanas para preparar el equipo, nada que ver. Tanda en identidad racinguista, para mí es la información del día. Si Bianchi dice que no, Miguel Ángel Russo tendría prácticamente todo acordado con Boca. Auspicia filial Zona Norte. Racing, perdona el color de mi sangre. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Helena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquería, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Helena Difusión. Siempre junto a Racing. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportiv. Tres sucursales. Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilson. No te olvides, la indumentaria de la Academia está en PDS Sportiv. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina, Resto Bar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209 Esquina Palacio, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplas y venta de accesorios. Top Service. Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con identidad racinguista. Alto Celular. Venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado. Todas las marcas. Accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular. Con identidad racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail daligan.dcsf@hotmail.com. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299. Esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. Si sos hincha de la Academia y tenés una empresa, pyme o comercio, ¿qué esperás para publicitar en Identidad Racinguista? Formá parte del programa y la web que te informan y acompañan todos los días. Comunicate al 15 57 16 15 16 o envía un email a identidadracinguista@hotmail.com. Falta sol. Se vino el frío, ¿verdad? ¿Que la lo estás sufriendo vos o lo estás piloteando? No, lo piloteo, tranquilo. Igual hoy no hizo tanto frío. Yo estoy enfermo hace 20 días. Hacen 18 grados. No sé, estoy enfermo, se me caen los mocos. No sé cómo pararlo. Con la nariz que tenés es probable. No, eso es cierto también, eso es cierto. Pero no sé cómo pararlo, la verdad, ¿eh? Te soy sincero, se me complica la mañana cuando me despierto. Me despierto con mucho frío. Así como voy a dormir. A la mañana cuando voy a dormir. No, generalmente me acuesto a las 2 de la mañana, Juancito. Te soy sincero. Soy uno de esos personajes del mundo avellanedense que hasta las 2, 3 de la mañana está dando vueltas. Tratando de buscar información siempre, Juancito, ¿eh? Sí, obvio. Viste que no sabes en qué momento vas a encontrar a alguien que te va a llamar por teléfono y te va a decir algo. Por ejemplo, a mí la gente me llama a las 2 de la mañana como si estuviese llamando a las 3 de la tarde de un lunes a un celular. Pero no importa, está todo bien. Juancito Dáquila, cuénteme. Usted no, Juancito, a ver, no. Lo voy a introducir a Matías Echeverría, porque después me vas a contar lo que pasa con el equipo, sí. Me vas a hablar de mercado, de Cajay, de Leeds, que podría concentrarte. Matías Echeverría, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo la pasó el fin de semana en el predio Tita Matiusi? Muy bien, la verdad que no me voy a hacer, ¿no? A pesar de que el resultado en el FNR para la quinta edición, que tuvimos la posibilidad de compartir ese partido con Federico Roncino, por ejemplo, que fue presente. Ganaron la cuarta y la sexta y perdió la quinta. Exactamente. No será medio mufa, ¿no? Ahora, pero bueno. ¿Federico Roncino pudo salir de la casa sin su señora? Con su señora. Ah, sí, ¿eh? Claro. Bien. ¿Y sabe usted que en este momento hay dirigentes que se ponen contentos? Dirigentes, técnicos de inferiores que nos escuchan, técnicos también de la reserva, o técnico de la reserva que nos escucha, se va a poner contento, ¿sabe por qué, Echeverría? ¿Por qué? Porque ellos siempre dicen que lo más importante en el fútbol amateur no son los resultados. Si usted viene y me dice, vi un partidazo y perdió Racing, es muy bueno de su parte. Por porque es la realidad, la verdad que salir campeón en inferiores no habla de que después podamos ver buenos jugadores o que te lo garantice que sean buenos jugadores. No, ya. Cuénteme, ¿cuál es el nuevo refuerzo de Racing, del plantel profesional de Racing, para el próximo Apertura 2010? El nuevo refuerzo de Racing para el próximo torneo es Mario Sosa. Mario Sosa. Mario Sosa. Va a estar dirigido por... Ah, no podemos decir, ¿no? Vaya a saber por quién. Bueno. Si Russo le dice que no a Boca, algo que es casi tan improbable como que yo le diga que no un asado un domingo a las 2 de la tarde si no juega Racing, va a tener que ser otro técnico. ¿Que dirija a...? A Mario Sosa, de 24 años. ¿Y quién es Mario Sosa? Es un jugador, es el enganche, tiene algunas cualidades parecidas por lo que pudimos saber y pudimos informarnos, a Maximiliano Morales. Generalmente cuando uno da la descripción de un jugador ignoto, porque en la realidad es ignoto, desconocido, tiende a comparar rápidamente con otro jugador. Y no está mal, porque uno no está queriendo decir que Racing incorporó al nuevo Maxi Morales. Está queriendo dar algún tipo de indicación de lo que puede llegar a dar un jugador en cuanto a las características. Después capaz que Mario Sosa, miro la planilla por si las dudas, sí, no le da lo que le dio Maxi Morales a Racing, sea poco, sea bastante, sea mucho, sea algo, porque cada uno tiene su conclusión hecha de lo que le ha dado Maxi Morales a Racing. Pero cuénteme un poco más, ¿cuántos años tiene Mario Sosa? Tiene 24 años. Es una apuesta, Mario Sosa. Es una apuesta, sí, viene de Boca Juniors, quedó libre en esa institución. Y bueno, es un proyecto que está viendo Juan Vargas. Ahora, tiene 24 años, viene de Boca y no lo conoce nadie. Vale. Estuvo en el fútbol europeo, lo sé, creo que estuvo en Ucrania. Es desconocido, hay que esperar. A mí me habló muy bien de él Juan Vargas, me habló muy bien de él gente del fútbol, de la subcomisión de fútbol, de la comisión de fútbol profesional de Racing. Veremos qué es lo que pasa. Mario Sosa, 24 años. ¿Y hay otro jugador que está a prueba? Hay otro jugador que está a prueba, que es Roberto Floris. Está en observación. No firmó contrato como sí lo hizo Mario Sosa. Quiero aclarar una cosita cortita. Sí. Al pie, Mario Sosa firmó un contrato lo más bajo que se puede. Es nuevo refuerzo de Racing. Una apuesta a futuro. Futuro, tiene 24 años. Supongo que se integrará tanto profesional a partir de la apertura y será considerado como uno más, porque si no, ¿cuándo va a explotar Mario Sosa Dáquila? Obvio, ya está en edad de merecer. De... ¿Y Floris? Y Floris proviene del Everton de Chile, tuvo un paso. Jugó en Vélez, ¿no? Jugó en Vélez, estuvo en observación y fue recomendado por el actual técnico de Racing, Miguel Ángel Russo. Ah, bueno, por ahí Floris no queda entonces, porque capaz que no se sabe. Capaz que va a Boca. Es marcador de punta. Es zurdo, y jugó la Copa Libertadores del 2009 con el Everton de, en ese entonces, el técnico era Nelson Acosta. Bien. Llegó todo de final. Por un lado tenemos a Marito Sosa, de 24 años, que jugó en Boca. Sí. Y por el otro lado tenemos a Floris, que se está probando. Uno ya es jugador del club, firmó contrato. Lo veremos con la camiseta de Racing o de la reserva o de lo que sea al principio el próximo semestre, y el otro está probando suerte. Ese era el jugador que nosotros dábamos como nuevo refuerzo. Tanda en Identidad Racinguista, cuando volvemos, sí, nos metemos con las inferiores, Mañana van a estar jugando los veteranos y tengo ganas de conversar con un loco amigo mío que mañana va a ponerse nuevamente la camiseta o va a ser técnico, no sé, después me contarán. Y que tengo ganas de saludarlo porque ha sido partícipe de una etapa complicada para la historia de Racing, pero que quieras o no, forma parte de la historia de nuestra querida academia, porque hablamos de un jugador que supo integrar el equipo del 85 que le devolvió la categoría a Racing Club. Pedí tu tarjeta Recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. Adecint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adecint.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas. Entregas a domicilio 4201-8246 y 0306. Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal. Avenida Federico Lacroce 2438, Colegial. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palacio, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales. Empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Buen día, mamá. Me voy a tocho. 125 mil pajitas. No voy a tomar tu medicación. Mira, cabecita, gira y gira en mi cabeza. Continuamos en Identidad Racinguita, ya metidos hace varios minutos en la segunda parte del show académico, porque son las 20:36 y le voy a dar la bienvenida. Primero le voy a preguntar a Matías Echeverría, que me disculpe, nuestro amigo que está esperando en línea. ¿Mañana juegan los veteranos, Echeverría? Así saben por qué lo presento a nuestro amigo, que ahora lo voy a saludar. Mañana juega el equipo de veteranos a partir de las 19:30 en el microestadio del municipio de Almirante Brown, a partir de las 19:30 frente a Boca. Está muy bueno el microestadio de Almirante Brown, ¿eh? Está muy bueno, esperemos que... Es uno de los más grandes de Sudamérica. Esperemos que esta no sea una única exhibición y que después puedan seguir jugando. Me encanta ver a los jugadores que pasaron por Racing en actividad, no comiendo un asado, viéndolos con la camiseta de Racing intentando hacer lo que hacían. Le voy a dar la bienvenida a mi amigo personal, exjugador de Racing, el señor Horacio Atadía. ¿Cómo le va ahora? Buenas noches. ¿Cómo te va, Fabio? ¿Bien? Un gusto, bien, bien, contento y bueno, esperando estos momentos. Vos ya sabés que hemos hablado en oportunidad y uno por ahí lo vive de una manera y bueno, hay que hacer lo mejor por Racing. Ahora, hasta mañana vas a estar en el banco de los suplentes, vas a ser técnico, vas a ser el enganche clásico de ese equipo. Nada, vamos, La idea es ya formarlo mejor, porque cuando vos, por más que seas senior, ninguno quiere perder, y menos que mañana nosotros abrimos el hexagonal y nada menos que contra Boca. La idea es formarlo mejor, tenemos que ser conscientes, tenemos para formarlo mejor, bueno, con estos muchachos que vienen, y bueno, y ahí delinearemos mañana el equipo. ¿Mañana cómo forma Racing, Atadía? No me chamuyes con que hay que esperar hasta mañana. Decime un poquito, contame. La idea, si vienen como yo tengo pensado, el equipo, a mí, ¿no? Por ejemplo, bueno, Carlos López, que es el único que es titular. Claro, porque es el único arquero, Carlitos López. Sí. Igual la última vez que lo vi atajar contra los presidiarios, así se dice, sí, en la cancha auxiliar, fue la figura. Sí, y aparte Carlito, o sea, tiene otra visión en los arcos chicos, es más complicado porque se para muy bien. Obvio, es mucho más fácil cuando sos más grande poder desempeñarte en un arco de papi fútbol o de futsal, como ustedes lo quieran llamar, que en el arco de once. ¿Y después quién más está? ¿Está Camote Acuña, que desapareció de Identidad Racinguista, nuestro amigo? No, lo que pasa es que a veces también sabes lo que complica un poquito mañana, no quiero hacerlo muy largo, el tema de los horarios, porque la mayoría de los chicos trabajan. Claro. Y en principio este partido va más tarde y nos pusieron 7:30, como para que nosotros hagamos lo del hexagonal. Pero a lo mejor a mí me gustaría, yo si es por mí lo hago, arrancaría con Úbeda, Sergio Vázquez, son dos defensores. No, o Walter Vicaira. Pepe Basualdo, Larrachado o uno de ellos en el medio entre los dos, porque son cinco. Y nosotros, bueno, esperaríamos y vemos. Qué lindo, Pepe Basualdo se copó con Racing y va a jugar para ustedes. Sí, mira, te lo digo, honestamente, porque en estas cosas tenemos que ser muy cuidadosos y criteriosos. Él me dijo, yo no juego para nadie, sino juego para Racing. Se ve que no quiere entrar en las polémicas que tiene Boca, a lo mejor. Entonces dijo, no, juego para Racing, no juego para nadie. Porque la realidad es que Pepe Basualdo no tuvo su mejor paso en el fútbol por Racing. Por el contrario, lo tuvo en Vélez, lo tuvo en Boca. Pero es como lo que hablamos con vos. Vos, cuando yo siempre digo, cuando vos te contás con un jugador y se puso la camiseta, él a lo mejor quedó en deuda con Racing porque sabía que había muy buenos nombres cuando él estuvo en Racing. Sí, le tocó, ¿no?, compartir equipo con Rubén Paz, por ejemplo. Sí, no, aparte había, tenían buen equipo ellos. Sí, sin duda. En ese momento era un buen plantel el que había. Sí. Bueno, pero me pone contento porque además Pepe Basualdo es uno de esos jugadores que a mí personalmente me encantaban. Porque no hace falta correr para poder jugar bien al fútbol. Bueno, Pepe Basualdo lo demuestra. Ahora, Horacio Atadía, lo debe haber sufrido todo este año usted, como hincha de Racing, que es hincha de Racing, que lo... Usted se hizo de Racing en la época en que llegó al club, porque antes no eras de Racing, ¿o no, ahora? No, yo siempre dije lo mismo. Y yo creo que a lo mejor distintos muchachos habrán sentido lo que yo sentí, o yo siempre cuando el afecto de la gente, o al ponerte la camiseta, o el partido ese previo de la noche en cancha Independiente, cuando estábamos jugando en contra de Racing, yo decía, qué lindo sería jugar de ese lado con la camiseta de Racing. Y bueno, a mí se me dio, me marcó, yo siempre lo dije, me marcó mucho, aparte estoy en una historia de Racing que quizá le tocó jugar porque tuvo que jugar, y bueno, y después lo fueron a buscar a la zona sur, y tuvimos la suerte por lo menos de habernos puesto la camiseta y defenderla como la tuvimos que defender en ese momento, y bueno, y subir a la... Lo que yo te iba a decir, Horacio, que viene a colación también a todo este tema que vos también estabas comentando, es que ese año vos, como hincha, como exjugador, lo debés haber padecido, porque vos que viviste aquel ascenso, que viviste Racing peleando por retornar a Primera División, este año del equipo profesional lo debes haber sufrido muchísimo más porque sabés lo duro que es. ¿Y cómo disfrutaste el otro día? ¿Cómo lo viviste contra Banfield? Porque te vi en la platea. No, lo que nosotros hablábamos, ya, nosotros hablamos más en lo táctico. Que a veces con el hincha en la cancha no puede hablar con cierta gente porque va a haber otra cosa. Pero nosotros sabemos que Banfield venía a cumplir un rol que sabemos que no estaba desesperado, que tenía que ver que lo que hacía Racing, ellos trataron de jugar lo más ordenado posible porque era lo único que podían hacer, salvo que se equivocara Racing, que fueron algunas cosas que a lo mejor por ahí llegaron, pero yo cuando se abrió un poquito más el juego y quizás en los cambios fueron muy importantes. Horacio, mañana 19:30 en Nadrogué. Así es, 19:30, aparte va a ir mucha gente. ¿Va a ir mucha gente de Racing? Sí, mucha gente, sí. Racing fue el equipo que más gente llevó al Super 8, que también se disputó en cancha de Brown. Exacto, sí. Y aparte, esta es la primera fecha. Después están las otras fechas que están programadas y están más distanciadas. Quizás ahora, cuando falten esa fecha que está terminando, si nosotros tenemos la suerte de llegar a la final, podrá venir mucho más gente. Yo ya eso después te lo voy a ir lo vamos a ir charlando a ver cómo va todo esto. Porque el jueves también hay gente que va, no te quiero cargar mucho. Nosotros el jueves en el mismo lugar jugamos un partido contra River a la noche también. Apa, bueno, tenemos doble turno. Boca-River está como para ir, hasta día. No hay muchas cosas para hacer tampoco un jueves. Más bueno, que ver a Racing contra Boca y contra River, me parece. Sí, porque que... dice que van a tener una fiesta y yo le digo que nosotros somos locales ahí donde yo trabajo. Así que por más que ellos tengan fiesta, se la podemos amargar un poco. Así empezamos ahora para cuando después nos toque contra ellos de local. Horacio, suerte mañana. Mandale saludos a los muchachos. Y esperemos que Racing, en el conjunto de veteranos, representado por vos desde hace muchísimo tiempo, ahora se suma Claudio Úbeda, Carlos López al arco, Sergio Vázquez, que tampoco tuvo un gran paso por Racing, pero quedó identificado porque por algo juega para la academia. Esperemos alguna vez también ver al Mago, aunque está ocupado con el tema del periodismo. ¿Por qué no también ver a Rubén Paz, que se venga de Uruguay algún día? Hasta día, suerte, y rompanla mañana, representen a Racing como lo hicieron en aquel momento. Bueno, yo te agradezco tu palabra y bueno, la idea cortita es que yo, que se reintegren los muchachos que están en la camada, así como Rubén Paz, para que ellos también el día de mañana puedan seguir esto. Yo lo que estoy haciendo es que quizá mañana otro lo pueda seguir en el mismo lugar, nada más. Horacio, agradecerte a vos y te mando un abrazo grande. Horacio, mucha suerte mañana y gracias por todo lo que has hecho durante todo este tiempo, por nuestros colores, desde un lugar que mucha gente no puede apreciar, ni siquiera sabe lo que hace tanta gente por nuestro Racing querido. Cuídate, Horacio Tadía, pasala bien mañana. Gracias, igualmente, un abrazo grande. Ahí pasaba la palabra de un amigo, de un referente del equipo de veteranos de Racing. Tanda en identidad racinguista, cuando volvemos quiero saber todo lo que sucedió esta mañana en la práctica y algunos temas más que tienen que ver con lo institucional. Estudio jurídico del doctor Germán Fernández, especialista en derecho laboral, jubilaciones, pensiones y reajustes de haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Heladería Palmeira. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeira. Los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Sex Outlet. 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquería, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión. Siempre junto a Racing. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleds. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Hablemos del primer equipo, Juancito Dalquila, contame algo. A ver, práctica esta mañana en Avellaneda, trabajos en el gimnasio y fútbol reducido. Lo cierto es que, como contamos hace un ratito, Russo va a realizar 2 cambios, Mercado puede volver, se puede 3 partidos de suspensión. En realidad, suspensión eran por 2, pero como el partido con Atlético de Tucumán no se jugaba en los 90 minutos, tampoco pudo jugar el lateral derecho. Kais, que se lastimó contra Vélez y no estuvo tampoco ni en Tucumán, ni lo tenía contra Banfield, también puede volver. Los que van a salir son Liuy y Sainz, lateral derecho y lateral izquierdo respectivamente. Entonces de Olivera, Mercado, Martínez, Avendaño y Kai, Zuculini, Jacob, Fernández, Grassini, Lugansky y Bieler, los 11 de Russo y los 11 de la Academia para enfrentar a Tigre. Lich volvería a concentrarse después de mucho tiempo, luego de su lesión. Exactamente, 7 de febrero fue la última vez que concentró, que jugó Lich el partido con Arsenal. Después estuvo 2 veces en reserva y probablemente esté en la lista de concentrados para el partido del viernes. Ledesma sufrió la rotura de ligamento de una de sus rodillas y se tendrá que renovar su contrato. Los dirigentes de Racing van a tener que hacer un nuevo préstamo, por lo menos de un año. Lógicamente que no se puede por menos de ese tiempo. Y bueno, Racing va a tener que contar con un jugador que la realidad es que no lo iba a utilizar. Ledesma, una lesión grave que a Racing le va a representar un cupo que no quería ocupar en el exjugador de Rosario Central, Independiente, y ahora íbamos a decir exjugador de Racing el día de mañana, pero hoy sigue siendo y seguirá siendo del plantel. De todos modos, como en el mercado de pases uno puede incorporar la cantidad de jugadores que quiere, porque hoy me preguntaban eso justamente, si Ledesma ocupa algún tipo de... No, cupo, algo, no, nada que ver. Lo que sí hace es cobrar un sueldo. Eso sí. Patricio Lusto es el árbitro del partido de Racing y Tigre, de Tigre y Racing, porque va a ser visitante de la Academia en Victoria. Veamos los números más adelante de Patricio Lusto, que creo que dirigió 4 veces a Racing. Igual ahora lo vamos a ver, Juancito Dáquila ya está buscando en la famosa carpeta, la carpeta rosa. Es Juancito Dáquila que tiene toda la información y acá la tengo. De los árbitros, que me dijo que me lo iba a mandar por mail y no me lo mandó. Acá la tengo, 4 veces dirigió Lusto a Racing, 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. ¿Qué le preguntamos a Claudio Bieler, Dac? Hablaba después de la práctica, en la conferencia de prensa, y le preguntábamos si es importante el ingreso de Gerasini. Sí, acá el ingreso de cualquiera va a ser importante, siempre y cuando aportemos lo mejor para el equipo. Yo creo que, bueno, Seba, al ingresar nos dio una tranquilidad más a lo de arriba. Por ahí quizás no teníamos mucha la oportunidad de estar mano a mano con el arquero, de tener situaciones de gol, y por ahí se hacía muy complicado porque estábamos muy lejos los delanteros con el medio campo, y bueno, estábamos muy separados, y bueno, el ingreso de él hizo que a los de arriba se me hicieron un poco más fácil las cosas. Estabas acostumbrado a un equipo en Ecuador que siempre arrancaba peleando por ser campeón y te tocó una historia diferente. ¿La presión es difícil jugar con esa presión de pelear abajo? No, porque siempre se pelea algo. Si bien no peleas cosas por título, por copa, pero se está peleando algo importante, que mantener una categoría, más que nada con un equipo tan grande como es de Racing. Yo dije que acá yo no venía a hacer gran cantidad de goles, sino a salir con todo el plantel adelante y sacar a Racing de esta situación. Claudio, sí. ¿Fue quizás el partido que más situaciones tuviste, el del otro día, que más sentiste que tenías que hacer un gol por cómo estaba dada la situación? Bueno, nosotros delanteros vivimos los goles, siempre sentimos que tenemos que convertir. Por ahí quizás, como decís, fue el partido que tuve más situación de... más clara de gol, pero bueno, así esto, por ahí quizás la más fácil de errar y te toca convertir la más difícil, así que hay que seguir trabajando una semana para mejorar. Claudio, sacando este partido, ¿sentías que quizás no estabas cerca del gol, que no quedabas cerca del gol, y te molestaba eso en los otros partidos? No es que me molestaba, sino que por ahí quizás al equipo no le salía de unas cosas. Yo recién decía que con el ingreso del Seba me hizo un poco más fácil lo de arriba, pero bueno, eso queda criterio del técnico cómo lo plantea cada partido. No estábamos bien lo de arriba porque por ahí no encontrábamos el rumbo, y bueno, con este partido estamos más tranquilos y yo creo que Miguel ha encontrado el equipo. Hasta ahí. Yo creo que Miguel ha encontrado el equipo. Por eso les digo, está buena esa frase, porque habla mucho esa frase. Habla de que Claudio Vélez está cómodo en el equipo, se siente cómodo con un enganche, más allá de que Gerasini no jugó muy bien contra Banfield, sí lo hizo bien contra Atlético Tucumán, pero es bueno saber que, a mi criterio, el jugador con más potencial de este plantel, y más que nada de los refuerzos que llegaron, y más que nada en la zona ofensiva, se siente cómodo con un enganche. De cara al futuro lo digo, Juancito, porque Racing va a tener que incorporar sí o sí un enganche. Sí, obvio. Si uno analiza las estadísticas, Grafín ingresó en el entretiempo contra Vélez y en dos partidos y medio Bieler hizo la misma cantidad de goles que en el resto del campeonato. No, sin duda. La verdad es que escuchar a Bieler, por momentos, como les digo, tiene su lado muy positivo porque dice lo que se le pasa por la cabeza. No lo piensa tanto. En un fútbol en el cual se piensa absolutamente todo, también habla de que no es que solamente digo que el jugador de fútbol piensa todo y es angurriento porque no comparte. No, lo que quiero decir es que también el jugador de fútbol se guarda algunas cosas porque hay todo tipo de periodismo. No es que solamente el jugador de fútbol es el que por momentos trata de que el hincha no se entere de nada. El periodista a veces quiere que el hincha se entere de cosas que no son reales. ¿Qué pasa, Echeverría? No, quería sumar a tu comentario que quizás Bieler, justamente por eso de ser sencillo y humilde, cayó durante tanto tiempo y no quiso enfrentarse con los micrófonos. Y lo que pasa es que Bieler la pasó mal la última vez que se enfrentó con los micrófonos, es la verdad. Pero bueno, en definitiva Bieler se equivocó ese día. Dijo una frase que después no la sostuvo, se contradijo. Pobre Bieler, la verdad que ese día, yo lo dije, me dio pena porque se notaba que estaba perdido cuando hablaba. Pero bueno, hoy habló muy bien, esperemos que más allá de lo que habla pueda cumplir dentro de la cancha. Escuchamos la segunda parte de Claudio Bieler, cortita y al pie. Sí, se hace difícil, pero bueno, nosotros lo que queremos es sacar a Racing adelante, obtener, bueno, de estos 9 puntos, aunque sea 7, y si es posible los 9, mucho mejor, y bueno, a partir de ahí esperar la pretemporada con mucha tranquilidad, y bueno, hay que esperar también lo que decide el club, que el jugador traiga para pelear realmente de arriba. Después de 3 victorias, quizás un punto en Tigre no estaría mal, ¿o ustedes no lo ven como un buen resultado del empate? Sí, obviamente que es un buen resultado, también hay que ver cómo salen otros equipos, pero depende de nosotros, y bueno, ojalá que ya con este otro triunfo nosotros no, como siempre salimos a buscar el partido, por ahí no se nos daban, y ojalá nos podamos traer los 3 puntos a Racing. Qué pregunta incómoda la que le hice a Bieler, porque es jodido, ¿no, Juancito? Da que la tenés que responder. No dudó en decir que le gusta el empate. A mí me parece que Racing tiene que ganar, es un partido para que Racing sume a 3. Yo se ve que eso lo pienso siempre, entonces cada vez que un jugador responde sí, lo firmo. Pero hay partidos que uno sí puede llegar a quedarse conforme con un empate, me parece. Sí, con Manchester en Manchester. Bueno, está bien, no importa. Tampoco hoy en el fútbol argentino hay un equipo cuando que... Cuando uno va a la cancha de Boca, en la situación que está, si a Racing, cuando ganó en cancha de Boca, pero le decían no que empataba. Bueno, está bien, por eso te digo que hay casos y casos, pero no me parece que... Pero en el fútbol argentino hay 2 equipos, con lo cual vos podés ser mal empate. Uno, es lo que estoy diciendo, Racing me parece que el viernes tiene que ganar. Si bien hay veces que el empate sirve, no es el caso del viernes. Por eso digo, no me gusta que un jugador diga firmo el empate. No digo que no sirva. Pero igual yo dije firmo la promoción, o sea que... Sí, es más grave. Igual Luguercio dijo, ojalá que el campeonato termine hoy. Salió campeón independiente. Bueno, pero seamos buenos. Luguercio dijo, tipo que era pintado fuera de todo. Yo no soy ni bueno ni malo, soy. Luguercio dijo, ojalá el campeonato se termine hoy. Y en ese momento, ¿te acordás la conjetura que sacábamos? Está bien, no, esto de que Independiente salió campeón, hablaba de que este equipo de Racing no quiere saber más nada, con bueno, pelear, sí, y pelear, no, y pelear. Eso es otra cosa. Pero no, de ahí, esta cosa. No, no, eso sí, hay que analizarlo porque está claro que Luguercio, al decir en la octava fecha, no me acuerdo cuándo fue, que le gustaría que el campeonato termine en esa fecha porque Racing estaba por 1 o 2 puntos afuera de todo. Que le ganen a Tigre, dale. Está claro. Que le ganen a Tigre, que no tiene nada. Está bien, pero ahí estaba claro que lo decía porque estaba harto de la situación y porque temía jugar la promoción o irse al descenso directo. Pero decir que... Que le ganen a Tigre. Quería que salga bien de, o que firmara salga bien independiente. Que le ganen a Tigre. Que le ganen a Tigre. Que el campeonato pasado sumó 7 puntos y este campeonato tiene 21. Tiene menos puntos que Racing en la temporada de Tigre. Bastante menos. Por lo tanto. Sí, que Racing siempre tiene que además seguir sumando porque más allá de salvarse no de la promoción. Ahora, qué malo. La vida sigue y las temporadas se acumulan y hay que sumar todos los partidos. Qué malo que soy, porque digo que bueno que está que Bieler dice lo que piensa y después lo juzgamos porque dijo que firmaba el empate, o lo juzgo. Pero la realidad es que después Bieler empezó a remontar un poquito lo que decía y terminó diciendo que hay que ganar y demás. Las inferiores, Matías Echeverría, por favor. En el predio de Tita Matiusi se jugaron las inferiores frente a Quilmes. Hubo 2 derrotas y una victoria. Y en el predio de Quilmes, 2 triunfos y 1 derrota. La cuarta ganó 2-0 en Tita Matiusi con goles de Ezequiel Pla y Santiago Vergara. La quinta, la cual presenciamos con Federico Roncino, cayó 2-0. Muy interesantes movimientos de José Acosta, que tiene características similares a Facundo Coria, de Argentinos Juniors. Nacho Acosta. Sí. ¿Cómo anda Nacho Acosta? ¿Vos sabías que Nacho Acosta jugaba en la liga de Pedro Tita Matius y después se incorporó a AFA? Son esos jugadores que uno puede rescatar de lo que era antes el predio Tita Matius y la Mutual. Veremos cómo le va Nacho Acosta. En el último turno, en Tita, la Sexta perdió 2-1 y los goles fueron, el gol anotado fue de Adrián Juárez. En Quilmes, la Academia jugaron las menores. El partido de la novena lo ganó la Academia con gol de Nahuel Figueroa, anotó para la visita. La Octava terminó goleada por 3-0 y al cierre de los encuentros la Séptima cayó por 2-1. El gol de Racing lo anotó Jonathan Hernández. Bien, vamos con el futsal rapidito, Echevarría, que tengo que pasarle la pelota a Dáquila para que me diga lo de la venta de entradas. En el polideportivo Racing apabulló 9-0 a Defensores de Cervantes. Los goles los hicieron Gonzalo Rodríguez en 3 ocasiones, Gabriel Santos en 2 oportunidades, lo mismo que Cristian Ares. Y el por mago, último, ¿cómo anda el mago? ¿Dos goles el mago? Dos goles, no, una muy buena actuación. Y por último, Pablo Máger e Ignacio Santos. Siempre goles importantes, ¿no? Quien se fue expulsado, Ignacio Santos, el capitán que estará ausente la próxima fecha, anotaron un tanto para sellar la goleada por 9-0. Mira Santos, que se hace echar ganando 7-0. Sí, una doble amonestación tonta, él mismo lo admitió, tuve la posibilidad de dialogar con él. Y bueno, va a tener que cumplir una fecha de suspensión. Le mando un abrazo a Santos, ¿no? Que elige los partidos para hacerse expulsar. Juancito, da que la venta de entrada, rápidamente, dale. El jueves de 11:17, solamente en Avellaneda va a ser la venta. Una entrada por socio, lógicamente una por carnet también. Y en Villa del Parque y en La Valle al 1650 también van a poder canjear la entrada quienes tengan el par visitante, pero no adquirir su ticket. Es decir, que la venta solo en Avellaneda de 11:17... en Villa del Parque, en La Valle y también Avellaneda, el canje del pack. Pocas entradas, se sepan para los que tengan ganas de ir a ver Racing Tigre el próximo viernes a las 16:15, que tendrán que ir a sacar su entrada con rapidez. Hoy al mediodía en la pensión, la dirigencia con la presencia de José Malbrán, el secretario del club, y Pablo Podestá, el vicepresidente, homenajeó a los representantes de la filial Castelar, que donaron un pool y varios juegos de mesa para la pensión. Así que le mandamos un abrazo gigante a la filial Castelar. Ya lo habíamos hecho en aquel momento, hoy se los homenajeó, por lo tanto los recordamos nuevamente. Sepan que el próximo viernes, cuando Racing juega con Tigre, la camiseta de Racing va a tener sponsor. Dueño de una pasión, va a decir el pecho de la Academia. El jueves a las 17 horas el Banco Hipotecario presenta la tarjeta de Racing. Vamos a estar allí, vamos a contar cómo es toda esta historia. Y sepan, como les digo, que la Academia ya no juega más con la camiseta libre de sponsor. Ya lo hacía el Banco Hipotecario a través de la estática, a través del estadio, pero esta vez ya va a tener la publicidad en el pecho Racing. Veremos qué es lo que sucede con el equipo. Mañana va a ser fútbol ruso, los dos cambios son inminentes. Y sepan lo que dijimos al principio, Bianchi va a tener que dar su respuesta a Boca en estos días o mañana. Russo es el gran candidato. Russo tiene ganas de dirigir a Boca, ya tuvo contacto con los dirigentes United y lo más probable es que diga que sí, si se convierta finalmente en el técnico del equipo de la Ribera. ¿Qué pasará con Racing? Falta tanto, además falta que confirme Russo, que está cerca, pero todavía no firmó para Boca. Hasta mañana. Porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento.